Jornada Ramona Vive. Celebrando la lucha de las mujeres. Promoviendo salud entre los de abajo. La Jornada Ramona Vive es una iniciativa de adherentes nacionales e internacionales a la sexta declaración de la Selva Lacandona. En el equipo promotor participamos adherentes individuales y la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, del Distrito Federal, que forma parte de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. La emoción que impulsa a realizar esta actividad es la de recordar a la comandanta Ramona en la fecha del cuarto aniversario de su muerte, celebrando su lucha, la vida y salud de los y las de abajo, y especialmente la salud sexual de las mujeres. Y 7 de enero, en el CIDESI, Camino Real a San Juan Chamula, Colonia Nueva Maravilla, San Cristóbal de las Casas. 8 y 9 de enero, en Mitzitón, en los Altos de Chiapas. Brindaremos los siguientes servicios: prueba de SIDA, prueba de Papanicolaou, colposcopía, electrocirugía, ultrasonido pélvico, ultrasonido mamario, atención psicológica, atención dental, acupuntura, aromaterapia, imanoterapia, masajes. Todos los servicios son un apoyo solidario de la Brigada Callejera. Recordar a la comandante Ramona es seguir luchando en el marco de la otra campaña. La otra campaña está abierta a personas, organizaciones y movimientos no electorales, la gente humilde y sencilla, los trabajadores del campo y la ciudad que luchan, a quienes son perseguidos y despreciados por su diferencia y se resisten y se rebelan, a quienes son reprimidos por luchar por la justicia, pero no se rinden y vuelven, una y otra vez, y en general, a toda la gente que tiene el pensar y el sentir en el mismo lado en que tiene su corazón. Abajo y a la izquierda. Seis y 7 de enero en el CIDESI. Camino Real a San Juan Chamula, Colonia Nueva Maravilla, San Cristóbal Las Casas, Chiapas. 8 y 9 de enero en Mitzitón, en los Altos de Chiapas. La comandante Ramona Vive. La otra campaña va.